Sociedad. La falta de empatía. La empatía, palabra de origen griego que significa en el interior de lo que sufre, es la capacidad de sentir o experimentar los sentimientos y emociones de otras personas. Básicamente, significa ponerse en los zapatos o en la piel del otro para saber qué es lo que puede estar sintiendo. La empatía es una capacidad innata que podemos ir desarrollando para aumentarla durante nuestra vida o, por el contrario, ir atrofiándola. La pasividad es una de las mejores técnicas para que la empatía vaya desapareciendo. Consiste en no fijarse en los demás, en mirar hacia otro lado, no responsabilizarnos de lo que nos rodea y delegar el cuidado de los demás en personas y organizaciones que supuestamente tomarán las decisiones acertadas por nosotras. La sociedad actual está diseñada para convertirnos en seres pasivos. La falta de atención, deliberada o accidental, apaga la empatía humana. La empatía es el paso intermedio para despertar la solidaridad y el altruismo, entendido como una preocupación desinteresada hacia otras personas a pesar de que suponga un esfuerzo o perjuicio hacia una misma. Los elementos que la impiden son aquellos que nos permiten tomar distancia física, mental y emocional. De esto bien saben el Estado, los políticos y todas aquellas personas que tratan de organizarnos y manipularnos, de poner esa distancia tanto física como mental y emocional para evitar la empatía, en primer lugar, y después el altruismo o la solidaridad. La distancia física es muy característica de las cárceles, centros de menores, CIEs y psiquiátricos, al igual que lo es de granjas industrializadas, mataderos o centros de experimentación animal. La mayoría de estos edificios están apartados de la ciudad y de la cotidianidad de la vida de las personas. Algunas de estas cárceles pueden encontrarse incluso dentro de la ciudad, pero están totalmente camufladas. Son inaccesibles y nadie sabe lo que pasa ahí dentro. El simple hecho de no ver hace que muchas veces se olvide esa realidad. Para que la empatía surja, es importante fijarse en la otra persona, dar tiempo a crear una conexión emocional. La distancia mental significa simplemente no prestar atención. Punset, 2012. En nuestro día a día no solemos pensar en las personas humanas y no humanas que están presas. En los presos humanos simplemente porque no les vemos. No sabemos nada de su vida ni de su historia. Viéndoles como culpables y justificando su condena, resulta difícil que nos pongamos en su piel. La mayoría de las personas de esta sociedad piensa que ellas nunca se encontrarán en esas circunstancias porque son distintas, porque ellas son buenas personas. Nos han adoctrinado para separarnos mental y emocionalmente de ellas. Algo muy parecido pasa con los animales no humanos. Las justificaciones nos sirven para crear esa distancia que nos impide empatizar con ellos. Creemos que, a pesar de dichas justificaciones, si viéramos lo que pasa realmente en una cárcel, si nos sentáramos a escuchar a una persona presa, si visitáramos un matadero o un centro de experimentación, la cosa cambiaría. Si miráramos a los ojos a cualquiera de estas personas humanas y no humanas, sería más fácil ponernos en su piel e imaginarnos qué es lo que pueden estar sintiendo. Seguramente lo que viéramos y sintiéramos nos incomodaría bastante. Y para resolver esa incomodidad, tendríamos que movernos de alguna manera, involucrarnos, sentir que hacemos algo para cambiar esa situación. O, simplemente, cerrar los ojos y olvidar lo que hemos visto. Tratar de evitarlo para no volverlo a ver. Para no imaginarnos ni por un momento lo que debe estar sintiendo la otra persona. Esto es lo que hacemos la mayoría de las veces porque es lo cómodo y nos lo han puesto así de fácil. También porque la mayoría de las personas estamos acostumbradas a delegar nuestra responsabilidad en otras personas para sentirnos mejor. La sociedad está organizada de manera jerárquica, con expertos y delegados que parece que se ocupan de todo en nuestro lugar. La realidad es que nadie se va a ocupar de esto si no lo hacemos nosotros mismos.